Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Bueno, como estábamos diciendo con Gastón en el programa de Marcelo, mucho calor hoy. Hoy llegó a los 34 grados, hoy llegó a los 34 grados la sensación térmica. Habíamos ido a pasear al, ¿cómo se llama, Erika? Al Museo del Transporte. Y me pareció algo curioso, porque el escenario estaba en el medio del campo, ¿no? Y vos te parabas enfrente del escenario y la gente estaba toda a la izquierda. ¿Por qué? Porque estaban todos los árboles y entonces estaban todos bajo la sombra. Después a tu derecha, si vos mirabas, también como había árboles, estaban todos los puestos de comida y bebida, todo eso, de ese costado. O sea que en el medio del campo, mirando al escenario, nadie, porque hacía mucho calor. Pero bueno, nada, escuchamos un par de... En realidad habíamos ido a buscar, a pasear, a visitar... a buscar gente. Habían dicho que iban a hacer un acto homenaje, ahí está, no me salía, un acto homenaje a los caídos de Malvinas y también a la concientización del autismo, ¿no? Entonces, bueno, como Gastón dijo, no, vamos a ver qué onda, a ver qué lindo, bueno, fuimos. Por eso nos encontramos hoy en el parque con Gastón. Pero estuvo lindo el acto a los caídos de Malvinas, o a los excombatientes, mejor dicho. Fue más temprano, o sea, hoy claro, nosotros trabajamos. Llegamos sí. Para el momento de la música en conmemoración a ellos, pero no vimos a ningún excombatiente. Pero más tarde, en la próxima hora, vamos a tener una comunicación telefónica con Pepe Valdés, que es el presidente de el Centro de Excombatiente aquí de Quilmes. Así que si alguien quiere escucharlo, nos puede aguantar hasta las 10:30 de la noche, que los vamos a sacar al aire. Y resulta que nosotros tenemos muchos conocidos, Erika, que han combatido en Malvinas, y uno no sabía que tenía vecinos que hayan ido a las Islas Malvinas, o si no, bueno, Puerto Madryn, Puerto Belgrano, todo eso cerca de las islas, ayudando a las tropas argentinas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hablar en la hora, cuando le toque a la parte de Malvinas Argentinas. Pero en el estudio ya tenemos en el otro lado, en el halls principal del estudio de Radio Vox, tenemos a la gente, a algunas mamás y unos papás, que nos va a venir a hablar un poquito del tema de la concientización del autismo, de qué se trata, cómo se puede manejar, cómo se sobrelleva todas estas cosas que no obviamente no son fáciles. Así que bueno, vamos en cualquier momentito, lo vamos a hacer entrar acá en el estudio, Erika. Vamos a hablar, vamos a conocerlos un poco a ellos, quiénes son. Y después como institución, qué es lo que hacen para estos chicos que tienen este problema o esto. No sé cómo se llama enfermedad, se llama problema, se llama disfunción, Bueno, para eso van a entrar los padres, para explicarnos bien las cosas que no sabemos nosotros. Claro, porque muchas veces no sabemos, no se nos informa, en las escuelas no se habla. Claro, entonces está bueno para concientizar un poco, ¿no? Y que podamos informarnos un poco más. Y nada, y no hay que dejar de pedirle a la gente que nos siga en Facebook, que en cualquier momento lanzamos la transmisión en vivo. ¿No está todavía? No. ¿Y yo para qué miraba la cámara? Yo miraba la cámara, le hacía ojito, le tiraba piquito y todavía no salimos. No, todavía no estamos en vivo. Bueno, está bien. Estamos próximos a eso, pero no queremos dejar de decirle a la gente que nos siga en nuestro Facebook para que vean la transmisión en vivo. Y también no se pueden comunicar con nosotros al 465-11 para llamarnos si tienen algún conocido que tenga autismo o alguien que haya estado en la guerra de Malvinas, todo sobre estos temas que vamos a hablar hoy, o mandarnos un WhatsApp

Bueno, ahora sí, arrancamos tu ritual de martes. Muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza una vez más tu ritual de martes por Vox 102.9. Esta es tu onda. Y bueno, ya arrancamos así. Saludamos a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, que está a cargo de la operación técnica. Extrañamos a Mari, no sé dónde está, con los benditos té, que extraño, ya va a venir. Y a Gustavo Ramos, nuestro productor freelance. El señor... nos acompaña también el señor Gastón Niño, que está hoy... parte técnica, Erika, ¿eh? Es un pulpo. Sí. Tiene más de dos manos. Igual estábamos acá, o sea, me van a escuchar, lamentablemente me van a escuchar. De a rato. Pero menos me van a escuchar. La gente va a estar más contenta. De a rato lo vamos a... ¿Estamos transmitiendo, Gastón, ya? Sí, sí, ya estamos. ¿Estamos transmitiendo? Bueno, saludamos a la gente que está del otro lado. Gracias por estar ahí y acompañarnos hasta las 11 de la noche. Por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos, pero hasta las 11, no, dice Damián, dice no, hasta las 11 te vamos a hacer muy, pero muy buena compañía. Hoy tenemos muy lindas visitas. Tenemos a Karina, tenemos a Mariana, y podemos arrancar tranquilamente hoy con la nota del día de hoy, que es muy importante y que para que vos que estás del otro lado tenés alguna duda, Karina, que es la que me decías que sos Cari vos. A ver, más cerca del micrófono, ahí. Una de las coordinadoras de TGD Padres Sea Quilmes, que es una asociación de padres que trabaja sin fines de lucro en favor de la lucha por los derechos de sus hijos con autismo. Muy bien, bueno, Karina. ¿Y Mariana? Y Mariana, soy una madre de uno de los niños con autismo. Venimos acá con, bueno, en presentación del grupo. Uh-huh. La verdad que muy contenta de la invitación que recibí por parte de Gastón. Acá invité también a Cari, uh-huh. Yo, porque dije, bueno, sola no voy a hablar, así que vengo a aplaudir por lo menos. Bueno. Y ya está hablando más que Cari. Ese me dijo, vos tenés que hablar, no me voy a hablar. Exactamente. Bueno, Karina, estamos hablando recién cuando pasaba un poquito la música de uh-huh. nuestra desinformación y nuestra mala manera de contar las cosas. A ver, ¿qué es realmente el autismo? Bueno, el autismo es un problema que afecta, en realidad es un trastorno del neurodesarrollo uh-huh. que afecta a nuestros hijos, el tema de la comunicación, la interacción social. Tienen problemas sensoriales y tienen intereses restringidos. ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Que se limitan a un solo interés. Por ejemplo, en el caso de mi hija, uh-huh. específicamente le gusta escuchar un tema de Shakira y puede estar todo el día escuchando la misma canción. También tienen estereotipias, que son conductas repetitivas. Uh-huh. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo soy más grande que ustedes, ¿se acuerdan la película? No tanto, de... ¿eh? ¿Ah, no? No bueno. tanto. Por la Damián película... lo digo, por Damián lo digo. Una película de un niño autista que giraba un plato sin parar, que se llamaba Toby. Bueno, mi hija gira una virome. Mira, sí. Y bueno, esas conductas son estereotipias que las usan para autorregularse. Mira. ¿Por qué se tienen que autorregular? Porque reciben demasiada información sensorial. Cuando ellos no viven como nosotros el tema de lo sensorial. Y a veces están como desbordados. Entonces, para autorregularse y que no caigan en una crisis, que son problemas de conducta, que para los de afuera son problemas de conducta. Claro, o sea, como que para nosotros se porta mal, es un berrinche, es un capricho, y sí. No, sin embargo, no. No, ellos están pasándola muy mal. Es una necesidad que tienen ellos. Sí o sí tienen que hacerlo porque, o sea, necesitan descargarse. Claro, es como que... Sí. Mucha energía y necesitan descargarse. Mira. Totalmente. Claro. Claro, no, para nosotros dicen, mirá que... Por ahí, para el que no conoce, ¿no? Y no se da cuenta. Porque no tienen problemas faciales, ¿no? Ese es el problema. No son tienen. Barreras invisibles. Ahí eso está, es lo claro. que decimos nosotros. No es lo mismo que otra discapacidad, uh-huh. que a lo mejor ves una silla de ruedas o ves un bastón. Claro. La discapacidad intelectual o la discapacidad que presentan nuestros hijos son barreras invisibles, el otro no las ve tan fácilmente y uno no es tan amable con ese tipo de discapacidad. Claro, porque uno lo ve por la calle y dice, mirá cómo se porta ese nene, y sin embargo tiene esa... ¿Discapacidad está bien dicho? Sí. ¿No? Ellos esa tienen discapacidad. Tienen una discapacidad, sí. La discapacidad de ellos es justamente esta, el no poder expresar lo que sienten. Ellos sienten, ellos claro. están como encapsulados dentro de su cuerpo, no son personas que no sienten, que no tienen necesidades que quieran expresar. Y a veces las conductas disruptivas vienen también por eso, porque quieren manifestarse y no saben cómo. Tienen una necesidad enorme de comunicarse y no pueden. No pueden. Ellos no hacen una vida normal. Ellos duermen los horarios de siesta, tienen una rutina para vivir, o realmente no hay. Mira, en realidad nosotros llevamos una vida todo rutinario, o sea, uh-huh. todo con un horario en específico. Sí. Ya es más, bueno, yo tengo mi nene que tiene 9 años, con TEA, y él, por ejemplo, se acuerda todos los horarios que yo no me acuerdo a veces. Bien. Es muy, muy, muy organizado. Muy organizado. Sí, muy organizado. Y sus horarios son, por ejemplo, de 7 a 8 tiene que ir a tal lugar, él va. Sabe que tiene que ir. Son muy meticulosos. Claro. Es que, no, a ellos la rutina los organiza. Claro, ¿sí? Si vos lo sacás de esa rutina y no saben lo que viene después, pueden caer en una crisis. Claro. Ah, ellos necesitan tener un orden. Además, tiene que estar como marcado. A mí me pasó que la psicopedagoga me dijo, mira, hacete los dibujos en la pared. Claro. Porque Famosos pictogramas para nosotros. Te van a ayudar a organizarlos. De tal hora a tal hora computadora, de tal hora a tal hora la tarea. Ah, claro, y ellos al verlo también se van organizando, claro, ¿no? Claro. Es muy, muy importante para nuestros hijos la anticipación. Vos le tenés que contar qué es lo que va a hacer, porque al sacarlo de la rutina, si vos no le contás lo que va a hacer, puede caer en una crisis. Claro, porque no saben qué hacer. Es como que lo descolocás. Esto no era lo que venía. Entonces, cuando vos lo vas a llevar a algún lugar, o le mostrás un pictograma, como cuenta Mariana, o le contás, yo a mi hija le cuento, vamos a ir ahora a comprar, tenemos que ir al auto, y bueno, ella... Karina, para los que nos están escuchando y no saben por ahí lo que es un pictograma, ¿a qué le llaman ustedes un pictograma? Son simples dibujos... con significado. Que tienen un significado. Digamos, Por ejemplo, un dibujo de un señor lavándose las manos, y vos le mostrás el dibujo del señor lavándose las manos y él sabe que tiene que hacer eso. Digamos, como la gente por ahí que no sabe, es como las señales de tránsito, pero con acciones que los chicos tienen que realizar o copiar. Exactamente. Sí, está bueno eso, porque claro, cada dibujo significa algo, como ir al baño, como comer, como hacer la tarea, como decía. Claro. Y un orden Mariana. A respetar. Mariana. Bien, nos decías también en un momento de que ustedes tienen muchos años de vida acá en Quilmes. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo años de vida? No, ¿desde cuándo está esto en Quilmes? Ah, ¿el TGD? Sí. No, años no. Arrancamos a fines del año pasado. Por eso me descolocó la pregunta. No, estoy diciendo la verdad. Me refiero a eso. Desde septiembre que está en Quilmes, o que está esto en Quilmes. O sea que antes no había nada. No, nada. O sea que antes nadie se preocupaba de lo que ustedes están preocupando. Esa fue la pregunta que me hicieron los abogados de derechos humanos cuando me aparecí con una carpetita pidiendo una reunión con el intendente. Claro. ¿Y por qué no lo hicieron antes? No tengo idea. ¿Por qué no se ocuparon ustedes? Claro, ¿no? Exactamente. Hacerlo antes. El tema es no el por qué. Hagamos algo. Claro. Porque yo fui a buscar actividades para mi hija y pregunté qué actividades había para el chico con TEA. Y me preguntaron qué era el TEA. Entonces dije, bueno, estamos muy mal. ¿Qué es el TEA? Es el trastorno del espectro autista. Es decir, autismo. La sigla de la... Claro, de eso. Claro. Está bien. Entonces fuiste a la municipalidad, dijiste, y te dijeron, ¿qué? ¿Qué cómo? Es el TEA, y no sé, y bueno, anda, acción social. Dije, no, acá está todo mal. Claro. Me puse en contacto con TG de Padres TEA Avellaneda, que es el nodo que trabaja allá, que funciona muy bien, que tienen de todo para hacer. Ellos hace rato también tienen esos. Uy, en eso, Avellaneda, hace años están. Hace años. TEA y TGD son dos, digamos, denominaciones, ¿no? Dice TEA, TGD, pero la gente escucha... Claro. No sabe. TGD, lo que pasa es que en salud mental se manejan con manuales, que uno es el DSM-4, que es el viejo con el que diagnosticaron a mi hija, que es TGD, antes se decía TGD. Gracias a Dios, el manual cambió, ahora es el DSM-5, sí, que contempla el TEA, el síndrome de Rett, y están más especificadas las, claro, ampliaron un poco las, digamos, para decir una forma de denominaciones. Claro, era muy general, claro, antes, claro. Y bueno, y desgraciadamente por esa generalización, mi hija no avanzó como hubiera avanzado, claro, porque no tuvo el tratamiento adecuado. Como en un caso que de un chico con TEA. ¿Y vos, claro, cuando iniciaste todo esto, fuiste a un psiquiatra o a un psicólogo? Mira, o sea, mi hija empezó. ¿Quién te ayuda con eso? Con fue un problema también. Yo decía, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, agárrense a piñas, pero díganme qué diagnóstico onda tiene, claro, mi hija. Porque yo, por un lado, iba al Garrahan y me decían que era epilepsia, mientras hacía un tratamiento a la par en el Tobar García y me decían TGD. Y que no me podían especificar qué tipo de TGD, porque se manejaban con el manual del DSM-4, y hasta los 14 años yo no podía decir, no me podían decir qué diagnóstico era. Claro. Y eso me retrasó todo, claro, el diagnóstico. A los 14 años supe que mi hija tenía un grado de autismo. ¿Cómo te fuiste dando, o sea, cómo te fuiste dando cuenta que pasaba algo con tu hija? Eso es importante lo que me estás preguntando, súper importante. Nosotros le llamamos señales de alerta. Uh-huh. Las señales de alerta se pueden tener en cuenta hasta a partir de los 18 meses. Ah, ¿sí? Temprano. Sí, sí. Si, tú, medio, si, ¿no?, el bebé no te mira a los ojos, o si no responde a su nombre, si cuando tiene, ya cumplió un año o dos años y dice algunas palabras y el lenguaje lo perdió, si no señala objetos. La conducta en el juego. Las conductas en el juego. Por ejemplo, ¿cómo es eso? No usan los juguetes de manera convencional. Ah. Vos le regalas. Ellos tienen capaz que muchos. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Tienen muchos autitos. Y en vez de jugar con los autitos, los alinean. Tienen esas conductas así de alinear, de ordenar. Claro. Y bueno, todas esas son señales de alerta que yo siempre digo y decimos. Si ustedes ven algo así, que no responden al nombre, que no miran a los ojos, que no señalan objetos, o que pierden el vocabulario que consiguieron, que fue el caso de mi hija. Mi hija hasta los 2 años se venía desarrollando bien. Bien, después venía bien. Vino una involución. Perdió el lenguaje, y bueno, ya empezaron a plantearse. O sea que tienen como un juego solitario. O sea, totalmente solitario. Sí. O sea, son indicativos, indicadores que la gente puede tener en cuenta. Sí, sí. Los chicos hacen este tipo de cosas, ¿no? Jugar, sí, sí, alinear, jugar en forma no tradicional, por ahí podríamos, claro, decir, claro, juego solitario. Es que es solitario justamente porque no pueden relacionarse con el otro, y no porque no quieren, sino porque no pueden. No pueden. Eso es lo. Y lo en algún punto, con, digamos, por ahí, porque vos decís, ahora como hay un poco más de. Se sabe un poco más, ¿no? Ahora hay un manual nuevo, con lo cual les puede ayudar un poco más. En algún punto, con toda esta ayuda que se le brinda, ¿pueden llegar a sociabilizar en algún punto? Sí, es terrible lo que cambia. Por eso yo me puse la camiseta azul. Mm. Porque yo sé que a las mamás que empezaron como yo, hoy las puedo ayudar. Claro. Antes yo no tenía quien me ayude. Aparte de buscar actividades para mi hija y para otros chicos y seguir peleándola, lo importante es, y a mí me conmueve, y te puede contar Mariana, me enloquezco con el WhatsApp cuando veo la desesperación de las madres, sí, que está siempre al pendiente ella, siempre está al pendiente, sí, siempre está presente. Me vas a hacer llorar. que no saben qué hacer, que están desesperadas, y que tengo que tramitar el CUD, que es otro tema, lo burocrático, lo administrativo, las obras sociales, la no tengo obra social y qué hago con mi, sí, hijo, a dónde voy. Eso es una problemática también, ¿no? Porque con el tema de que muchas obras sociales por ahí, si hay un diagnóstico preestablecido, no te los quieren tomar, y hay forma de poder agregarlos. Cuando hay y la gente no sabe a veces. Mira, eso. Cuando hay certificado de discapacidad, no, tienen la obligación de cubrir el tratamiento al 100%. Y si no, Superintendencia de Salud, gracias a Dios, por ahora funciona bien y se encarga de que así sea. Por ahora. Uh-huh. Esperemos que todo continúe así. Sí, ojalá, ojalá. Sí, porque es, como decía Gastón, no sabes dónde recurrir. O sea, hospitales por ahí no están preparados, vas a otras instituciones, te dicen, no sabemos de qué se trata. Y bueno, claro, esto fue una sorpresa, porque cuando empezamos a tener trato con el municipio, después de mi presentación y mi inquietud, nos hicieron una reunión con el doctor Maistegui y nos dice que había tratamiento para el TEA, pero nadie estaba informado de eso, o sea... Hay tratamiento, pero no sabemos cómo se aplica. Claro. Más o menos. Dije, bueno, buenísimo, vamos a empezar a derivar a las mamás sin obra social, que no saben qué hacer, y bueno, ahora les estamos mandando gente que también es parte de nuestro trabajo, articulamos con el Cicla Paz y con la Unidad Sanitaria Favaloro, le mandamos los casos de los chicos que no tienen obra social, no tienen ningún problema en atenderlos. Es más, a través de la ordenanza estamos pidiendo, por favor, más lugares de atención, porque imagínate que son un chico, es uno cada 60 chicos nace con autismo. Es alto el promedio, es alto el promedio de chicos altísimo. Con... Y después no solamente viene el problema que estamos planteando en la salud, sino también en la escuela. Sí. En la escuela es muy terrible. Eso puede hablar ella más que yo, que es docente. A ver, te escuchamos, Mariana. Uy, es docente. me clavaron una estaca. No, porque está bueno ser docente. Digo, ella va a ser docente. Yo estoy estudiando. Está excelente. No, te digo, nosotros, bueno, yo como mamá en un principio me empecé a capacitar, ¿no? Sí. Me costó mucho las capacitaciones, yo estuve yendo mucho a Avellaneda. ¿Vos te diste cuenta de esto rápido? Así como Cari. Los 2 años y medio. Pero a mí, ¿qué me pasó? Yo a los 2 años y medio vi algo que pasaba en el nene. Ya usaba pañales y caminaba en puntitas, o sea, como araña. Ah, mira. Con los dedos. Sí. Apoyaba los dedos y apoyaba los pies. Eso por un problema sensorial. Ah, mira. Ni en frío ni en calor, nada. Mira. Y yo decía, bueno, algo pasa. Empezaba a girar, giraba. Un montón de cosas. Alineaba los autos. Claro, mira. Un montón, o sea... 2 años y medio yo lo empecé a llevar a estimulación temprana porque fue lo que me dijeron, claro. Neurología y, bueno, el pediatra. Y, bueno, de ahí dije, bueno, a ver qué está pasando con mi bebé, porque algo está pasando. Claro, y, sí, no era normal lo que se veía. Veía otros nenes de 2 años y medio que ya decía, mamá, quiero la mema o quiero la mamadera, y él no me decía ni eso. O sea, yo decía, bueno, de terminar ahora vamos a darle la mamadera, pero no me pide nunca. O por ahí decía, claro. Y de la no salía. Empezó a caminar porque, bueno, ellos, yo tengo 2 nenes, uh-huh. Se llevan 10 meses. Y, o sea, él empezó a repetir lo que hacía el hermano. ¿El hermano bien? El hermano bien. O sea, después, bueno, con el hermano es otra historia porque él tiene TDAH, que es hiperactividad. Ajá. Y tiene... Últimamente me dieron un diagnóstico, él tiene 8 años, y me dieron un diagnóstico de dislexia ahora. Oh. Así que bueno, se va trabajando de a poco. Pero sí, bueno, seguro. Me fui capacitando, en un principio allá en Avellaneda, yendo primero, mi primer paso fue sacar el CUT. ¿El? Sacar el CUT. Certificado de discapacidad. Antes de sacar el CUT, aparte, fue aceptarlo. Como mamá, fue un shock terrible. Claro, porque vos, fue un duelo, claro, uno no espera, ¿no? Uno dice, está así, es rebelde, o más, bueno, ya se le va a pasar, y uno tal espera cual. Eso, ¿no? Y no la noticia. Tal cual. Bueno, yo obtuve el CUT, me dieron el papel, y me acuerdo que salí del lugar de donde me lo entregaron, y me di vuelta y dije... ¿Y yo ahora qué hago con esto? Bueno, eso es lo que donde yo apunto. A las mamás que salen diciendo, ¿y yo qué hago con esto? Bueno, estamos nosotras para decirles ahora qué es lo que tienen que hacer con esto. ¿A dónde ir? Tal cual. ¿A quién recurrir? Acercarse al grupo. Yo lo primero que hice fue acercarme al grupo de Avellaneda, que fue lo que me dijeron, mirá, hay una página tal. Y yo le dije, bueno, voy a ir qué es. Y primero, bueno, ahí también me encontré con un montón de papás. Bueno, el mismo grupo, creo que ya vos estuviste ahí también. Antes no la conocía, pero la conocí recién hoy. Ah, mira. Nos conocemos por WhatsApp y por ahora. Mira vos, qué bien. Sí, porque uno a veces por falta de tiempo, pero bueno, yo trato de participar en el grupo por ahí ayudando de la mirada docente, ¿no? De los problemas que van teniendo las mamás en las instituciones. Yo digo, bueno, a mí me pasó tal cosa con mi hijo, o mira, manejate de tal manera. porque la verdad, o sea, los inspectores, muchos inspectores a mí me han ayudado muchísimo. Mis nenes iban a una escuela privada, no la voy a nombrar porque la verdad que no viene al caso, pero bueno, me he llevado muchos choques con la escuela privada. Pero es por falta de información. Por falta de información, es lo que hablábamos antes. Por aceptación. Claro. Nosotros como grupo es algo, otro objetivo que logramos. El sábado pasado hicimos la primer capacitación docente, fueron 360 docentes en el Teatro Municipal, fue espectacular. Se llevaron herramientas para trabajar las docentes en el salón, técnicas, tips, porque a veces lo que la docente no quiere, no es porque no quiere al chico con problemas, no sabe qué hacer. No sabe cómo tratarlo, claro. O sea que también es un problema educacional de los docentes hoy en día, ¿no? Que no hay, digamos, por ahí un plan que contemple la enseñanza de esto a los docentes. O sea que muchas veces el docente se encuentra sin herramientas. Claro, ahora estamos en la era de la inclusión. Claro. Que así debe ser, pero sería bueno que algún día tengamos que dejar de hablar de la inclusión y hablemos de convivencia. Claro, ¿no? como normal, como que sea normal todo esto. Porque si vos le das se tiene miedo, ellos piensan que es algo nuevo que yo no tengo por qué tocar. Claro. Yo digo ellos. Y hoy en día todos los colegios tienen la posibilidad de que haya chicos con... Todos. Es obligación que en las escuelas acepten a nuestros hijos. Sí. ¿Y si en algún colegio pasara que, no sé, digamos, te ponen trabas o...? Nosotras lo vamos manejando. ¿Qué hacen? Sí. Lo vamos manejando. Pero porque puede pasar, ¿no? Poner algún colegio que por ahí, digamos, está en esta situación de que los docentes no están capacitados. O por ahí no quieren afrontar el desafío. Pero no es una decisión del docente. Claro. No, ya sé que pasa más que nada por los directivos, puede ser, ¿no? Vos pensás que a nuestros hijos no es que vos le mandás al chico al salón y arreglate. No, nuestros hijos van al salón con acompañante terapéutico, con maestra integradora, ¿sí? El acompañante terapéutico acompaña al chico para que pueda adaptarse y poder relacionarse con los otros. Hace un acercamiento. Y la maestra integradora lo que hace, bueno, es... adaptar los conceptos para que el chico lo pueda aprender, ¿sí? Claro. Y también lo que se trata es que los otros chicos entiendan de qué se trata convivir con un chico con TEA. Claro, claro. Que ellos también se acostumbren. Lección para ellos también, y el día de mañana yo creo que vamos a vivir en una sociedad un poquito mejor. Claro, porque las criaturas, viste que... Ponen las criaturas, normalmente son, ¿viste? Son de rechazar todo lo que no conocen, pero ¿no? Acá hay una estrategia que contaba la licenciada Ivana Pitrelli el otro día. Uh-huh. Si yo el chico que tiene TEA, no a este, sino apunto a los demás, y les explico. Mira, en un momento fulanito, que es el chico con TEA, va a hacer esto, esto y esto y esto, porque le pasa esto, esto y esto y esto, los chicos lo van a entender y no lo van a ver como el diferente, el extraño, el raro. Bueno, pasa dentro del aula. Y es más, conviven con ellos. Sí, claro. Pasa dentro del aula. Y lo disfrutan. De disfrutarlo, se ayudan. Claro, la mirada que más juzga es muchas veces la del adulto que la del niño. Y como decían ustedes, es tan triste ver la poca información que había, la poca ayuda que hay hoy en día también, ¿no? Ustedes están logrando un montón de cosas y yo como futura docente y todos los docentes tienen que informar, es muy importante todo eso y que haya este tipo de reuniones y charlas, porque muchas veces no las hay o no sabemos o no se nos informan. O a los chicos en los jardines y en las escuelas no se les explica, no se les habla de nada, de muchas cosas importantes. Y esto es una de ellas, ¿no? Así que nada. Claro, tiene que formar parte de la educación, de la formación del docente, esto es lo que vos decís. Claro. No tiene que ser como una materia, y bueno, el que la quiera ir a dar o a estudiar o a aprender, tiene que ir, ¿no? Tiene que estar dentro de la formación del docente, porque es... O sea, es uno cada 60 chicos, o sea, Es muchísimo. Como decís muchísimo. Vos, no es incluirlo, es todo, todos iguales, todo igual. Y aparte terminar con la cultura de la educación segregada. Claro. Basta de que el chico, porque es diferente, tiene que ir a una escuela con diferente. Chicos diferentes. No, para nada, para nada. Podemos incluirlos. Claro, nosotros como adultos tenemos que hacernos responsables de esos y aprender, informarnos y es... Tampoco está buena la inclusión forzada, ¿no? ¿A qué me refiero con la inclusión forzada? Que lo metes te y lo listo. Meto y arreglate, claro, no, lo que dijiste. Hay que darle herramientas al docente para que pueda trabajar tal con cual. Él, porque si no, no le sirve ni al docente ni al chico. Y claro, en todas encima las áreas. Los docentes a veces por ahí, digamos, que les cuesta... por no tener la información, también totalmente, son los que aquellos que pueden te ayudan, a veces. Y el docente también te va a ayudar a detectar si el padre por ahí no sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, porque es el que está día a día. Sí. Y ahí ese paso siguiente es el hacer un diagnóstico. Mira, tengo un caso justamente ahora de una mamá que me cuenta que la docente está viendo dentro del salón conductas diferentes y que, bueno, que sería bueno que haga una consulta. Y acá lo primordial, porque acá como no hay remedio, porque no hay enfermedad, claro. Acá lo que hay que hacer es observar. La observación es lo fundamental para detectar el TEA. Se usa, acá no hay ningún, sí. Ni le sacamos sangre, ni le hacemos una radiografía, ni un electrocardiograma. Acá no hay nada. Acá es observar al chico y ver qué conductas tiene con el otro, ¿no? Claro. Porque lo importante es con el otro. Y a partir de ahí, bueno, ahí ya los profesionales que hagan falta. Y ahí se arranca. A veces en la escuela los detectan. Lo lógico es que se derive a gabinete. El gabinete articula con salud mental. ¿Qué es el gabinete? El gabinete... ¿Hablamos pues, dentro del colegio, del jardín? Dentro del colegio. Explícale lo que es el gabinete. El gabinete está... Tenemos una docente, digamos, que nos va a explicar. Vamos a hacer una hora con Karina y una hora con Mariana. El gabinete está organizado generalmente... por psicopedagogos, psicólogos, a veces hay terapistas ocupacionales, pero están abocados a lo que es la docencia. Nos ayudan a nosotros docentes, dentro del aula, ellos son los que llevan y traen la información desde la familia, la conexión, digamos, claro. Con la familia, la reunión con la familia, al docente, a ver qué podemos trabajar. Así como trabaja también el equipo con la maestra integradora y el acompañante, a veces hay chicos, nos pasan a nosotros que hay chicos que no están diagnosticados y ellas son las que están ahí continuamente trabajando con ellos. Por ahí los separan y trabajan aparte y a claro. veces, bueno, claro. trabajan sus conductas, sus, bueno, sí, sí, sus sí, tareas, todo se lo fijan, que sea tratan necesario. De organizarlos, claro. Y bueno, después cuando la familia acepta, porque muchas veces pasa que la familia no acepta, esta conducta, claro. Entonces, bueno, se trata de hacer lo mejor posible. Y bueno, ellos son el eje que, bueno, está ahí esforzándose por todo. Así que, bueno, yo muy agradecida al equipo que trabaja con mis hijos, porque la verdad que se han movido de una manera, muchas veces ellos son los que van y tramitan el CUT también. Claro, mira. Toda la información necesaria para los chicos, para la familia, todo lo tienen ellos. Mira. Así bien. Que es muy necesario también en la escuela. Sí. Bueno, vamos a dar los números de teléfono para si alguien de que está del otro lado necesita hacerles algunas preguntas. Las chicas acá, ellos lo van a responder. Se pueden comunicar al 4265-11 y al WhatsApp 15-64-00-70-47. Nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden llamar. Recuerden también que estamos a través de Facebook Live, en nuestra página fanpage, facebook.com/ritualdemartes. Ahí van a encontrar la transmisión en vivo con Karina y con Mariana. Ahora vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. Dale. Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla. Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen. Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé. Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te odí.

o 1607. Mail varela demoliciones@hotmail.com. Bueno, seguimos aquí hasta un rato más con las niñas acá. La verdad que nos están desaznando un montón de cosas que en lo personal yo no sabía de esta condición. Así que bueno, Karina y Mariana, tema, nos vamos a la música y seguimos hablando, seguimos hablando, seguimos hablando. O sea, no paran de hablar. Aprendés un montón. Sí, y lo que pasa es que es algo que uno no sabe. O sea, no sabe. A ver, no me pasa, no me informo. Claro. Esa es la realidad. No conozco, no me interesa porque no me toca a mí. ¿Entendés? Uno hace esa diferencia. O sea, qué lástima, ¿no? Pobre. Y yo no me informo qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa, por dónde pasan las cosas. Por eso te agradecemos esta oportunidad, porque a través del 2 de abril estamos informando no solo a ustedes, sino también a mucha gente con esta campaña de concientización sobre el autismo. Lo que más me sorprende es que hace poco, hace seis, ocho meses que está esto en Quilmes, y la verdad que no es una condición que sea nueva esta, tiene mucho tiempo, o sea, desde siempre. Bueno, el valor que vos tenés, Cari, bueno, Mariana también, y las madres que están atrás con ustedes apoyando toda esta solución para nuestros hijos, ¿no? Ese es el valor que uno toma principalmente en esto, ¿no? La fuerza que tiene usted como madres para ir a afrontar la municipalidad, afrontar todo lo que se pongan en el camino para poner una solución a esas mamás, a esos padres o a nosotros mismos. Para poder llevar esto adelante, ¿no? Es un gran... Hay que tener huevo, vieja. Esa es la realidad. Empezar a saltar barreras. Claro, claro, exactamente. Bueno, me decías también... Gastón. Gastón me miró. Sentí la mirada de Gastón en la nuca y dijo, voy yo, Andrés. No, querida, bueno, acá nos dejan un mensaje. Vanina, que es amiga de Mariana, dice, Mari, te mando un saludo y sé de la lucha que tuviste para darle a tu hijo una mejor calidad de vida. ¿Qué dirías a las madres que reciben la noticia de que su hijo tiene TEA? Bueno, que afronten, que tengan valor. Primero que tengan valor, que bueno, que lo aceptemos porque son chicos que la verdad que, o sea, no sé, a mí me pasó, creo que a vos también, Cari. Son lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Y estamos preparadas, quieras o no, estamos preparadas para afrontarlos, porque por algo nos pusieron a ellos como hijos. Nosotros somos madres especiales para chicos especiales. Claro. Eso sí. Yo les diría, me voy a meter en la respuesta. No puedo aguantar. Que sean valientes. Sí. Primero que nada, sean valientes. Luchadoras, guerreras. Luchemos. Uh-huh. Y que sepan siempre que la única salida son las terapias. Sí. Claro. Las terapias le van a mejorar la calidad de vida a sus hijos y también a nosotras, ¿no? Sí. Porque gracias a muchas de ellas logran independencia, Y van perdiendo un poco de esta discapacidad. Me decías de esos preparados milagrosos que realmente no existen. No, por favor, no. ¿Cómo es eso? A ver, para que la gente sepa. Hay casos en los que hablan de MMS, que es un preparado diabólico que tiene... Directamente diabólico. Sí, es diabólico. Que tiene, creo que es lavandina, si no me equivoco. Que ellos creen, dicen que los niños tienen una especie de parásitos que provoca todo esto, que es el autismo, y que a través de esto lo van a eliminar. Y lo que están eliminando es flora intestinal, y hay probados casos de que fallecieron chicos con este abordaje. Claro. Yo la creo que los padres, ¿no? La desesperación como uno de quiere tratar de encontrar la solución para esto de que nos pasa con los chicos. Claro. ¿No? Acá todos es más fácil si entendemos que el autismo no tiene cura, porque no es una enfermedad, es una condición, es como un sistema, como le decía yo recién a él, un sistema operativo diferente. Claro. ¿Sí? Es complicado, ¿no? Porque cómo el ser humano juega con la vida de otros, ¿no? A beneficio propio. O sea, terrible. Igualmente esto pasa en todo ámbito de la salud, terrible. ¿No? No solamente acá, terrible. Sino con todo. Y lamentablemente no solo estoy hablando de este tipo de casos. También hay profesionales de la salud, psicólogas, que hoy por hoy, como el TEA se puso de moda, se llaman especialistas en TEA y realmente no lo son. Y gracias a Dios tenemos los padres la posibilidad de cambiar de terapeutas todas las veces que queremos, y hasta que encontremos el tratamiento adecuado y el abordaje adecuado para nuestro hijo, porque dicen que es un espectro, porque hay infinitas cantidad de casos de chicos autistas. Hay diferentes niveles de autismo, dijimos, ¿no? Sí, que sí. Se llama. Hay verbales y no verbales, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Y claro, hay chicos que no hablan para nada, hay chicos que algo de lenguaje tienen, hay otros que hablan bien. Mi hija, por ejemplo, habla en tercera persona. ¿Querés mate? Yo sé que quiere mate. ¿Te querés bañar? Así ella se comunica conmigo. Claro. Recién ahora con las terapias está logrando hablar en primera persona, y el otro día vino con un "tengo hambre", y yo dije, ay, me morí. Me morí, vamos a darle. Claro, qué alegría, ¿no? Para vos escuchar frase. Una simple frase para cualquiera, para nosotras, siempre lo hablamos en el grupo, sí. Para nosotras es tocar el cielo con las manos. Claro. Que mi hija me diga, tengo hambre. Tener un quiero. Progreso. Claro. Es ¿Dónde llamamos? ¿Dónde nos comunicamos? ¿Dónde buscamos a Mariana, a Karina y a muchas mamás que quieren ayudarnos? Bueno, nosotras estamos en TG de Padres, TEA Quilmes, Red Federal, en Facebook, Twitter, Instagram, estamos por todos lados. Por todos lados, mamás. hay que buscar. Y si quieren, les dejo mi número de teléfono, porque tenemos grupo de WhatsApp. Uh-huh. Es el 114-078-1364. Y bueno, me mandan un mensaje, soy Karina. Exactamente lo que me acaban de mostrar. Sí, yo tengo acá. Tenemos ahí. Facebook es TGD folleto. Padres, TEA Quilmes, Red Federal. Sí. También hay un Instagram que es padres-tea-quilmes y Twitter @tgdtea. Eso ahora lo vamos a poner en la transmisión también en vivo para que la gente lo vea. Bien. Buenísimo. Y si me mandan un mensaje, un WhatsApp, las ingresamos al grupo de WhatsApp donde estamos todas las madres, donde nos consultan. Y las ayudamos. Repetimos el número de teléfono para la gente que nos escuchó. 114-078-1364. Ese es tuyo. Ese es mío. ¿Y en el grupo de WhatsApp hablan de, che, hoy comimos esto, comimos lo otro, o realmente hablan directamente sobre este tema? No. ¿Viste que a veces los grupos de WhatsApp suben cualquier cosa, no? No, es exactamente eso, pero sí, a veces hablamos de, bueno, de los chicos que del avance, ¿no? Que lleve del problema que a veces el TEA lleva alimenticio. Nuestros chicos tienen problemas alimenticios, no porque no les guste comer. Uh-huh. Sino porque el tema de las texturas de algunas comidas no les agrada. Con el tema del problema sensorial, mira, no les gusta. O los colores de la comida. Es complicado. No es nada fácil, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Pero bueno, nosotras luchamos para que vayan incorporando todos los nutrientes que necesitan. Tenemos trabajo con terapia ocupacional, sí, las psicólogas. Y bueno, y siempre con el tratamiento y un buen abordaje lo sacamos adelante. El tema es que lo hagan. Sí. Está bueno, está bueno. ¿Y cuántas mamás hoy hay en el grupo? O sea, mirá, hoy. ¿En el grupo? Sí, más o menos, tampoco. Tengo 80. 80 mamás. Pero tengo también en Facebook, en Instagram, en Twitter, haciendo consultas. Si quieren, las ingresamos al grupo. ¿Son muchos de Quilmes? Todos de Quilmes. Todos de Quilmes. Estos de los que te estoy hablando somos todo Quilmes. Y me falta, porque me ven con la remera por la calle y me piden... A ver, ¿qué dice tu remera? No sé si hablamos del color específicamente, de a qué va el color azul. No recuerdo si lo habíamos dicho, que nos estabas contando hoy. ¿Por qué el azul? Bueno, el azul es porque la mayor cantidad de casos es de niños, no de niñas. Niños. Es una gran diferencia. La mayoría son varones. Sí, bueno, Damián decía que en ese momento que sí, que normalmente cuando uno ve... a los chicos, sí, son todos varones, es verdad. ¿Y eso tiene que ver algo especial o porque se da nada más? La verdad que no se sabe. No sabría, no se sabe científicamente. No, científicamente no se sabe ni siquiera qué provoca el TEA. Se sabe si es genético, si es por algún problema de ambiental, no se sabe. No, mira, directamente. El año pasado fui a un congreso de autismo en Avellaneda. Y la primera charla la dio el doctor Ruggeri y abrió diciendo justamente eso. No sabemos por qué. Todavía qué provoca el autismo. Mirá vos, bueno, 400-6511 es la línea directa para que vos que estás del otro lado y no estás escuchando, si les querés hacer alguna preguntita a Karina y a Mariana, están súper... Ya se relajaron igual, Erika, ¿eh? Claro, ya están como chancha acá, viste, tráeme dos cafés. No les trajimos nada, pero bueno, agua le vamos a dar. Y el 11-6400-7047 es la línea de WhatsApp para mandarnos un audio. O alguna consulta o algo que quiera decir. Están llegando muchos llamados, muchos saludos. Después lo vamos a leer más tranquilo. Vamos a saludar también a quien se está comunicando con nosotros. Pero tenemos un temita más. ¿Podemos ir un poquito más de música, Damián? Y tanda hacemos, ¿te parece? Dale. Listo. I'll be on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Tú vives con otro y yo me veo sola. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te sabe. Saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan a ninguna hora. Vives en una esquina y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora. Para acercarme quiero sentirte, quiero mirarte más. Para hablarte quiero contarte, quiero explicarte más. Que no soy alguien interesante, solo un cobarde más. Quiso bastante para este día poderse acercarme más. Ya no puedo más. Tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Hey, de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti.

sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. 4, 3, 2, 1. Listen up, y'all, 'cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Burgalicious definition, make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boats. So you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons. Burgalicious, but I ain't promiscuous. Bueno, seguimos aquí en esta segunda hora de Ritual de Martes por Vox 102.9. Esta es tu onda. Damián me dijo que soy mufa porque le pregunté cómo iba el partido y me dijo, no, no pasa nada. Nos dimos vuelta y hizo un gol. Así que vamos. No hay que preguntar nada. No hay que preguntar nada. Vamos a seguir acá con las chicas. Así que apagame la tele, por favor. Y no nos vamos a distraer con el fútbol. Bueno, tenemos muchos saluditos, Erika, que van llegando al Facebook Live, ¿no? Sí, sí. Acá voy a leer dos para que después podamos ir con las chicas. Uh-huh. Dice Andrés Pernumián, buenas noches. Quería pedirle si le pueden dedicar un tema para el amor de mi vida. La que nunca me abandona, la que siempre está conmigo. Mensaje de amor, mensaje de amor. De mi vida. A mi camioneta la amo, no mentira. Para mi esposa Mabel Ocampo, que la amo con toda mi alma. Besos para todos, aguante Ritual. Muy bien. Después, gracias. Ayer leímos. Así que nada, seguimos con los mensajes. Ahora vamos a buscar un par más y vamos a seguir leyendo para. Bueno, las distintas redes sociales van llegando. Vamos a saludar a Edu Mike. Dale, amigo, que te esperamos, dijo uno. Paula Francisca Pinto, Víctor Julio Alegre, hincha independiente, dice que está muy contento porque ganó Racing, salió campeón Racing. El Chino Robles, Analía Benari, Edgardo Reynoso, Evelia González y Milo Martínez. A todos ellos, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, Cari, seguimos un poquito más con ustedes, ¿le parece o están apuradas? No, no. ¿Tienen hambre? No. Nosotros sí. Nosotros sí tenemos hambre. Pero bueno, vimos que. ¿A vos? ¿Quién te acompañó, Cari? Mi marido. Incondicional. Está presente ahí. Le digo, vení al estudio, así salís en cámara. No, yo soy perfil bajo, me dijo. Quiero decir que ahora no nos está dando bolilla. Está atento al partido. Le pusimos el partido y descubrió que estaba dando el partido acá adentro y se dio vuelta y ya y se pegó contra el vidrio. Porque él no es gallina, me parece. Es gallina. Está festejando eso, está bien. Buenísimo. Bueno, Cari, queremos decir otra vez dónde nos pueden ubicar esas mamás que necesitan de sus ayudas, sus ayudas. Sí, a través del Facebook, TGD Padres TEA Quilmes, Red Federal. También nos ven por Instagram, por ahí se pueden comunicar, por Twitter. Y si quieren mandarnos un WhatsApp al 114078-1364, que si les interesa los ingresamos al grupo de WhatsApp de Padres TEA Quilmes, Red Federal. Yo te llamo, vos me venís a visitar. ¿Cómo es el sistema? No. El sistema es, vos me mandas un mensaje, uh-huh. Me contás qué es lo que te está pasando, sí. Cuántos años tiene tu nene, tu nena o tu hijo, porque no hablamos de que también hay adultos, hay jóvenes, claro. No todos son chicos. Y vamos viendo qué necesidades tienen. A veces es más que nada contención. Los ingresamos al grupo y a veces no soy yo la que contiene, sino son los mismos padres como Mariana. Claro. Nos vamos pasando tips o consejos, ¿no? Y entre nosotros nos vamos conteniendo, nos vamos contando logros. A veces nos planteamos qué pasa cuando hay un retroceso, si a alguno le falta una terapia. Nosotros no aconsejamos lugares, no uh-huh. hacemos eso, no. Pero sí orientamos hacia qué lugares pueden ir, y bueno, se van ayudando entre ellas también, ¿no? Claro, porque vos decías recién de que con Mariana te conociste hoy. O sea, no acá en la radio, sino en el parque, ¿no? Hablamos millones de veces, tal vez. No, acá en la radio nos conocimos. Acá se conocieron. Con razón, estaban ahí que sí, porque en el parque yo la vi, pero dije, uy, está hablando, bueno, no la voy a interrumpir. Uy, claro. Está hablando, no la voy a interrumpir. Y después la perdimos. Estaba súper, sí, después ya está, listo. Claro, mirá vos, claro, se conocen por WhatsApp. continuamente, sí, charlando, un montón, claro, de información, pero personalmente nunca. Claro. No, sí, a mí me dicen, hola Cari, soy fulanita, y fulanita de WhatsApp, claro, hola, y Panchito, porque tiene su hijo Panchito. Bien, y sí, ¿qué tal? Qué lindo conocerte. Y es hermoso poder conectar con los papás. Uh-huh. Hacemos reuniones cuando podemos, ya hicimos una en el polideportivo con calorcito, nos juntamos. Sí. Fue re lindo. Lo del teatro también fue muy lindo. Habían hecho una barrileteada también el año pasado, creo que fue. La barrileteada fue el año pasado, pero nosotros no la hicimos en Quilmes porque recién empezábamos con el grupo. No había viento en Quilmes. No había viento. No, así que nos fuimos para Avellaneda. Ah, sí, había escuchado eso el año pasado. Sí, fue lindo también. Yo tengo una consulta, porque vos hablas, no para dividir, ¿no? Pero hablas como las madres. ¿Cómo toman los padres a veces esto? ¿No? Porque la madre por ahí es quien recibe la primera noticia, porque suele es la que, claro, es la que está más presente a veces. Claro, ¿no? Mira, ¿cómo? Yo en mi grupo tengo de 80 madres y padres, vamos a decir padres, y tengo 4 varones. Entonces yo, la mayoría son madres. Y es más, lo triste es que a veces son madres solas, que viven solas por, bueno, cuestiones de la vida, sí, pero otras que viven en soledades acompañadas porque los padres no quieren ver lo que me decías hoy, claro, que su hijo tiene esta condición, ¿sí? Entonces, una madre que está sola, tiene marido pero está sola, haciendo terapias con su hijo y, bueno, haciendo todo este circuito que nos toca. Y los padres a veces no quieren, a veces ni los abuelos quieren ver. Claro, sí, claro, porque es difícil esa parte, ¿no? Reconocer de que tu familia mal llamada no es normal. Mal llamada no es normal. Claro. ¿Entendés? Es entonces difícil. Es como que a veces pensamos, yo creo me incluyo, no en este caso, pero me incluyo en general, ¿no? Pensamos, ¿qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a pensar mi hijo? Es así, mi hijo es asá, ¿me entendés? Porque nos, claro, debe ser, mirá, re difícil. A mí lo que me pasó, a mí me pasó que en un principio la que recibió la información fui yo. Yo soy separada. El padre, bueno, cuando se enteró, no sé. Por arte de magia. Creo que desapareció de claro. Se fue a comprar cigarrillo y nunca más volvió. Sí, pero bueno. Voy a hablar de lo que me pasó con mi familia, ¿no? Porque yo estaba con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y ellos decían, no pasa nada, no tiene nada, yo no le veo nada. Claro. No. Claro, porque o es sea, barrera invisible, claro, dijiste, ¿no? Que no dije, se ve. Bueno, yo lo voy a hacer, yo voy a llevarlo acá, yo voy a llevarlo allá. Y mi hermano me dijo, bueno, si vos pensás que vos tenés algo, esa necesidad, que querés llevarlo, bueno, está bien, yo te ayudo, ¿viste? Claro. Pero no estaba esa aceptación. Hasta claro. que en un momento... no sé, mi mamá empezó a observar, claro, esa manera distinta que yo decía, mirá, pasa esto, la psicóloga, la psicopedagoga me dijo esto, podemos ayudarlo así. Yo iba pasando información, a veces hacían, a veces no. Yo pasaba información, porque yo me iba a trabajar. Claro. Entonces, mientras yo no estaba, ellos tenían que seguir trabajando. Y fue difícil que ellos la aceptaran. Y después, bueno... así como lo aceptó mi mamá y empezó a observar eso, mi hermano dijo, mi mamá le dijo a mi hermano mayor, claro, pasa esto y esto. Claro, y entonces ahí acá empezaron hay un problema también de... a conectarse y bueno. Claro, es como que a veces no quieren ver la realidad. Claro, no. La desinformación viene a veces de arriba para abajo, ¿eh? Claro. Sí, porque, sí, sí. Por ejemplo, totalmente. Tenemos casos de chicos que fueron al pediatra y la madre va preocupada porque el nene no habla y le dicen, bueno, es varón, ya va a hablar. Sí. Bueno, son más vagos. No, a ver, claro, yo... capaciten también a los profesionales para que puedan hacer la detección temprana, claro, y que no le digan al padre que va preocupado, bueno, ya va no a hablar, pasa nada, no, claro. Pasa, cosa de chicos, ponele. Claro, ya, déjalo. Porque en ese déjalo pasó el tiempo y el tiempo sí. es oro para yo, nosotros. Sí, aparte de la desinformación, creo que es la enfermedad peor que puede haber, ¿no? El hecho de estar desinformado causa más daño a veces que la patología o cualquier enfermedad que puedas tener. Claro. Es peor el no saber, el no poder ayudar. Porque te retrasa el tratamiento del chico. porque a vos antes te lo dicen, empezás a empezar a caminar otro camino, porque te dicen, bueno, es esto, sí, cuesta. Y cuesta empezar a buscar aceptarlo. Otras opciones también. Pero bueno, lo aceptaste y arrancaste. Claro. No tenés otra opción. Decíamos recién en el corte, ¿no?, de que yo te había contado la historia de un conocido que yo tenía, de que por ahí el nene tenía estos síntomas, estos tips, no sé cómo llamarlo, de que podría tener un problema la criatura, y él como que me decía, no pasa nada, es como que la negación que dijiste recién, Cari. O sea, si yo lo llevo al médico a mi hijo, ¿qué es lo primero que le deberían hacer como para comprobar o empezar a descartar situaciones de que, tipo de, bueno, esto no tiene? Me estás haciendo una pregunta súper interesante. Gracias. No, de verdad. nosotros estamos tras la búsqueda de la reglamentación de la ley 27.043. Queremos la reglamentación de esa ley en donde se exige un protocolo para los pediatras que van a tener que realizarlo con los chicos a partir de determinados meses de edad. Todo un seguimiento y bueno, y a través de eso se va a poder determinar. Detectar, ¿no? Claro. Detectar. Claro. Señales. ¿Sí? Ahí porque está. Si vos podés detectarle a un chico a meses de haber nacido un TEA, empezás con una estimulación temprana y a futuro un tratamiento y las posibilidades de son que mucho que mayores. Aparezca. Claro, por eso es mejor que se haga ese protocolo. Claro, al principio, necesitamos, ¿no?, esa reglamentación, que bueno, por ahora no tenemos suerte y está ahí durmiendo, y para eso también hacemos manifestaciones pidiendo esta reglamentación, que es tan importante. Eso es algo que tiene que ver en la parte política, cuando hablamos con el Congreso, diputados. Sí. ¿Y qué no está tomándose en cuenta? No sé qué es lo que no se está tomando en cuenta. El tema es que hacemos reclamos y pedidos y está durmiendo, por decirlo como se dice vulgarmente, está cajoneado. Porque es mucha plata lo que implica esto. Claro, la inversión para poder capacitar a los médicos, gente, para poder... Docentes, es una movida importante. Entonces, bueno, por ahora lo tenemos ahí en stand-by durmiendo. Y trabajamos con las herramientas que podemos. ¿Qué ley es? La 26... En realidad el proyecto de ley sería. Ahora es un proyecto de ley. Claro. Es la 27.043. Sí, que ya fue sancionada, pero ahora hay que reglamentarla. Claro. Bueno, vamos a hacer fuerza desde... Me parece que cada uno desde su lugar debería tenerlo en cuenta y bueno, ver que cómo se puede ir generando un poco más de fuerza y más presión para que esta ley pueda salir, ¿no? Igual que ahora ser votada. Ahora tenemos que reglamentar la ordenanza también. Eso claro, también es importante. Todo. O sea que hoy en día sin este protocolo, si los nenes son, no sé, digamos, chiquitos hasta, no sé, 2 años, ¿cómo se puede trabajar eso? El hecho de la detección. No, mira, la detección hoy por hoy más que nada pasa por parte de los papás. Que dicen, mira, me llama la atención, que no me mira, que no responde al nombre, como decíamos recién con Mariana. Y bueno, y vos vas con esa inquietud a averiguar qué es lo que le está pasando a tu hijo y está el buen profesional que te dice, te guía bien y te dice, sí, mira, hace tal y tal consulta y tenés una buena detección. Tenés la detección temprana, o el que te dice, como te dije recién, ya va a hablar. No pasa nada. Esto es como decir, bueno, si tenés suerte, tenés una obra social buena, capaz que tenés una detección temprana, como capaz que no tenés nada. Que las obras sociales son la mejor opción. No, por eso a eso voy yo, ¿no? Como que a veces no depende mucho del profesional que tengas. No, la verdad que no. No pasa ni siquiera por la obra social. Hay obras sociales que tienen profesionales que tampoco responden como deberían. Claro. Así que, porque no están capacitados, vamos siempre a lo mismo. Claro. Si no estás capacitado para detectar el TEA, hay profesionales que no saben qué es el TEA, pero de verdad. Claro, sí, de verdad, tal cual. Lo hablamos con las madres, le dicen, no tiene nada, dejate hinchar. Y sabe por otros profesionales que sí tienen TEA. Por suerte existe el ADOS y el ADIR, que son test que detectan el TEA, y bueno, con eso más o menos se van manejando. Lo que pasa es que son muy caros. Claro. No toda la gente tiene el poder los recursos para pagarlo. y se hacen en lugares públicos donde hay una demanda increíble, claro, y todo cuesta. Bueno, Gastón, vamos a dejarlas ir ya a las niñas. La verdad que excelente todo lo que hemos charlado, las informaciones que han dicho, cómo uno debería darse cuenta si tiene algún inconveniente con los hijos o... la verdad que, bueno, a mí me ha quedado muchas cosas por saber igualmente, ¿no? Pero creo que deberíamos tratar de investigar más y ir conociendo qué nos pasa a todos en general. Bueno, pero ustedes abrieron una puerta, porque todos sus oyentes hoy van a tener una pequeña información. Sí. Y si quedan con curiosidad, se contactarán o buscarán por internet, porque... Hay bastante información acerca del tema, por supuesto. Claro. Sí, sí, sí, buena sí. y mala. Sí. Pero sí. si tienen alguna duda. Es que si hay una duda hay que buscar, hay que buscar. Escríbanos y bueno, para eso estamos nosotros también. Estamos pasando. Ah, ¿qué sí, dice? Totalmente. Nosotros trabajamos con Marcela Frías, con el Cicla Paz y con Favaloro, con Carolina López. Estamos viendo de que para la gente por ahí que quiere saber un poco más también, sí. o quiere acercarse, está el equipo TEA Quilmes, la unidad sanitaria René Favaloro, en la calle Guido, entre claro. 72 y 73 de Quilmes, donde pueden solicitar turnos los segundos viernes de cada mes. Ah, y ahí bien. Se encuentra, como decía Karina, la licenciada Genial. Marcela Farías y la licenciada Viviana Rivera y la licenciada Susana Jara. Te cuento por qué yo hice en stand-by. Porque nosotros articulamos con ellos y por suerte tenemos acceso a todas las terapias. Si ellos se contactan con nosotros, nosotros articulamos con ellos como padres. Tenemos ese privilegio y son aceptados dentro del tanto del Cicla Paz como de la unidad Favaloro. Y ahora están haciendo un nuevo CIR. Eso me da mucha alegría, porque Mirá la demanda vos. Es tan grande que se necesita otro centro de atención. ¿Dónde va a ser eso? La verdad, creo que es por la Ribera de Quilmes. Porque lo interesante es que haya varios puntos, claro. sino que esté centralizado, porque así tienen acceso todos los papás. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, buenísimo. Karina, ¿tu apellido? Castagnola. Bien, menos mal que no lo dije yo. ¿Y Mariana? Peñalba. Esa es más fácil. Bueno, chicas, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Gastón, que se ha contactado con ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, cualquier cosa nos estaremos viendo. Las puertas de Vox y de Ritual están abiertas para lo que sea necesario. Gracias. Así que nada. Los regalitos se los vamos a dar a la salida. No, mentira, no hay regalo. Nos vamos nutridos de mucha información. Exactamente, sí, la verdad que sí. Y falta por conocer más todavía. Chicas, muchísimas gracias por estar. Y nada, gracias a todos. Gracias a ustedes. Vamos con música.

los héroes de Malvinas. De y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. De y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. De y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes. Muy bien, excelente, excelente. Un tema de Ciro y los Persas, ¿no, Fran? No quiero decir nada, pero es mi primo. Bien cantado, la verdad que, nada, cuando Francisco nos comentó y escuchamos el tema que estaba tocando, dijimos, bueno, vamos a llevarlo a la radio, vamos a hacer un homenaje a nuestros héroes de Malvinas. La letra muy bien lo dice. Muy bien lo interpreta, es un sentimiento y la verdad que nos pone a todo un poquito la piel de gallina. La verdad que, nada, Francisco, gracias por venir. No tenía ganas de venir, no quería venir. Tenía un poco de vergüenza. Tenía un poquito de vergüenza, pero la verdad que está bastante, bastante bien. Llena de orgullo, ¿no? Como los jóvenes y como se sigue recordando todavía... esto, la guerra de Malvinas, que es algo que poco a poco se está olvidando, que cada vez se habla menos. Entonces, que nosotros como jóvenes y ellos como futuras generaciones, me incluyo yo también porque no estoy tan vieja, podamos recordar, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante, exactamente. Bueno, vamos a dedicarle el tema, que hay mucha gente que le gusta Ciro y los Persas, así claro. Que para el Chino Robles y para Jessy Daniela, que dice, che, loco, si me pasan este tema, dedícamelo. Así que, bueno, Francisco, muchísimas gracias. Si te querés quedar, quédate. Si te querés ir, allá está la puerta, como vos quieras, presenciar lo que queda del programa. Bueno, tenemos una comunicación telefónica, Damián. A ver, hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Epa, perdón. Hola. Perdón. Buenas noches, Pepe Valdés, ¿puede ser? Sí, así es. ¿Cómo estás, Pepe? Presidente del Centro Veterano de Guerra Malvinas de Quilmes. Muy bien, bravo. Por el presidente. Muchas gracias por acordarse de nosotros. La verdad que hoy tuvimos un día plagado de emociones. Cada 2 de abril es como que se fuera potenciando. Tenemos más reconocimiento, más gente que nos quiere ver, más gente que quiere conocernos. Y la verdad que estamos muy muy contentos con esto que está pasando. No, gracias a vos, Pepe, por atendernos. Está bien, te llamé como a las 9 de la noche para ver si nos podías atender. Me dijiste, mira, tengo un evento, pero llamame tipo 10:30, 11 menos y pico, que al menos un ratito voy a estar para vos. La verdad que el reconocimiento y el orgullo es nuestro, ¿no? Porque poder hablar con alguien que representa... a ver, ¿cómo te puedo decir? El orgullo argentino, ¿no? Más allá de que, como dije recién, si valió la pena o no, no importa. Pero sí valió la pena lo que ustedes hicieron, lo que ustedes defendieron y fueron a enfrentar allá, ¿no? Sino el sentir la patria. Hoy estaba acá en el centro del Parque Automotor y había una frase que dijeron así al aire, que como que la patria se siente, no se puede explicar. ¿No? Y creo que ustedes lo que fueron a hacer es sentirlo y a defenderla, ¿no? Sí, eso es lo que planteamos cuando vamos a dar una charla en alguna escuela y eso, explicamos que esto del patriotismo nosotros aprendimos a sentirlo. Porque cuando teníamos 18 años también, como cualquier pibe de 18 años, por ahí no tiene mucha referencia del tema del patriotismo, de lo que significa el país, lo que significa una sociedad. Claro. Y con el tiempo uno va aprendiendo a sentirla y la verdad es que se siente, es algo que nace naturalmente. Sí, a mí me parece que hoy por hoy, o sea, usted en ese momento tenían 18 años, yo me parece que ni había nacido todavía. No, mentira, tan joven no soy, era chiquito en realidad, pero... no había conciencia, ¿no?, donde ustedes iban a ir o qué es lo que iban a hacer, ¿no? Porque digamos que Argentina no es un país que haya estado en guerra mucho tiempo, muchas veces. No, nada que ver. Nosotros no éramos un país de guerra. No, nosotros somos un país pacífico. Las únicas guerras que tuvimos en nuestra historia como nación fueron precisamente para liberarnos de estos imperios en aquellos tiempos abundaban mucho y bueno, hoy son menos, pero no dejan de ser tan poderosos, ¿no? Claro, tal cual. Los inicios nuestros como nación son la lucha antiimperialista, y ese es el sentido que tenemos que tener como identidad nacional. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, me habías dicho que tenías un evento en el Teatro Municipal, ¿verdad? Sí, así es, sí, así. La verdad que vimos una obra de teatro, se llama Fall Folk, uh-huh. Un manto tras un manto de neblina. Uh-huh. Era relacionado a, sí, sí, a las Malvinas. Con el tema Malvinas, la verdad que vimos algo muy lindo. Sí. Recordamos muchísimas cosas. Y el grupo de teatro, la verdad que es muy buena la representación, la verdad que el teatro casi lleno, que también es algo muy positivo. Claro. Hoy me parece que a ver, mira, yo te digo la verdad, acá en el estudio estamos 2, 4, 5, 6 personas, ¿no? De la cual 2 son criaturas, una de 20 y la otra de 14 años. Y ellos hoy sienten el reconocimiento hacia ustedes. Lo que voy es que como hoy la juventud, ¿no? La juventud quiere saber quiénes fueron los héroes de Malvinas, ¿me entendés lo que digo, Pepe? Sí, la verdad que sí, que eso nosotros lo sentimos todos los días. Uh-huh. La verdad que y por ahí te digo que por ahí esa persona que tiene 20 años hoy tiene mucha más información que una persona de 30, 40 años, digamos, en su periodo de educación escolar sobre el tema de Malvinas. Es verdad eso. Y hace todo el tema este de las redes sociales, internet, el acceso a la información, el acceso a buscar cualquier cosa, también potencian todo eso, ¿no? Claro. Pero la verdad es que sí, que la juventud quiere saber. Sí. Y algo, yo siempre digo, hago esta reflexión, ¿no? Me pongo en la cabecita de un pibe de 14, 20 años y cuando se habla de Malvinas en la casa, por ahí el abuelo se calla la boca y le corre una lágrima por la mejilla y el papá se queda callado y no dice nada. Y hay como una cuestión de tabú en esto, en el seno familiar, que despierta en los jóvenes esta curiosidad, ¿no? Esta curiosidad de saber qué pasó que hace que mi abuelo se reaccione así y que mi papá reaccione así. Sí. Eso también le despierta muchísima curiosidad. Sí, qué duro es esa parte, ¿no? Porque es como que cuando uno piensa, no, ex combatiente, es un loco de mierda. ¿Entendés lo que digo? Porque antes creíamos eso, ¿entendés? Se creía en... O sea, a ustedes los recibieron como pudieron, como vieron, como les salió... ¿Entendés? Pero antes, claro, hablar de un ex combatiente era hablar de un loquito y nada que ver. Sí, fue una situación muy muy jodida. También tuvimos que atravesar nosotros. Vos y hablaste con los veteranos y tuvimos estallidos de violencia sí. en los primeros años. Sí, sí, la sí. Verdad es esa. La verdad es que nosotros nos llevaron a una guerra. Uh-huh. Nosotros tomamos un fusil. Sí. Nosotros estamos dispuestos a matar. Sí. El que no estaba dispuesto lo hizo. Claro. ¿Y cómo volver atrás? Sí. No. ¿Cómo te sacás esa violencia que vos tenés dentro del cuerpo que es necesaria, digamos, para superar ese momento, ¿no? Claro. Es, para superar el momento de la guerra, vos te tenés que llenar de adrenalina, de odio, de porque realmente cuando estás haciendo una guardia y vos vas a ver, estás esperando una persona para que aparezca para matarla. Claro, tal cual. Y eso es muy fuerte en la psicología de una persona y mucho más de un joven, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo revertís eso si no tenés una ayuda psicológica como no la tuvimos nosotros? Que no nos atendieran, no nos recibieron, como decís vos, nos trajeron escondidos, nos ningunearon. ¿Cómo resolver? ¿Cómo lo podíamos resolver nosotros? Y como tuvimos esos episodios de violencia, bueno, después se fue cercando todo un mito de que la verdad estamos afectados por la guerra, ¿no? Claro, sí. La verdad que no nos gusta que nos digan así, ¿verdad? No. En algún punto están justificados, pero Es que no está... Tenemos una atención psicológica. Nosotros necesitamos revertir ese proceso psicológico, no necesitamos revertirlo. Que claro. No lo pudimos revertir. Claro, no, obviamente, pero a ver, uno hablaba así desde la ignorancia, porque también era lo que nos han metido la gente que estaba acá. ¿Entendés? No, sí, seguro, seguro. También tiene que ver la política, ¿no? Es decir, cuando termina la guerra, los militares continúan en el poder un año y medio más. Claro. En la guerra de Malvinas, la mayoría de los generales tenían que haber sido fusilados. Sí, sí. Así como sí. Había una ley militar que justificaba, digamos, entre comillas, los estaqueamientos de soldados en Malvinas porque uno se había quedado dormido en una guardia, o porque se fue a robar una oveja, o porque tuvo un acto indisciplinario, claro. O porque se peleó. El código militar también rige para ellos, sí. Para los generales. Es que ellos hicieron todas las cosas al revés. Claro, que me parece que... No nos dieron de comer, no se preocuparon porque nosotros tuviéramos una muda de ropa. Yo tuve 100 días en Malvinas con la misma ropa puesta. Con la misma ropa. Cuando volví de Malvinas éramos un ejército de andrajosos. Claro, sí. Y esas cosas también tenían que haber sido castigadas. Sí, sí, y sí. Y estos generales, lamentablemente, porque en este país es bastante complicado con conseguir justicia, en el 80, en el 90, claro. En el 2000, en el 2010, es complicado conseguir justicia. Y estas injusticias hacen que estas cosas... se refleje en la sociedad, ¿no? De que tengamos estos problemas. Claro, no, tal cual. Bueno, pero hoy me parece que la juventud, como hablábamos antes, Pepe, la juventud hoy está más consciente de quiénes son ustedes, de quiénes eran los que quedaron allá y de quién realmente son nuestros héroes hoy, ¿no? De que todo lo que no han metido y no han mentido y lo han escondido a ustedes, porque verdad, los trajeron escondidos, lo trajeron como en la vergüenza nacional. Y hoy yo los miro por la calle, los cruzo, y en un momento Gastón, mi compañero, dijo, hay que abrazarlos porque son nuestros héroes, no son gente extraña, son los que fueron a defender nuestra patria. Te voy a contar una anécdota que me contó un compañero del centro, sí. El soldado Piti Cuesta, como decimos nosotros. Bien, bien ahí. Cuesta, el muchacho de la IAPI, que fue a Malvinas, y tenía que ir a hacer un trámite a Capital y fue con la remera del centro porque estábamos con algunas actividades. Nosotros dejó el subte, tomó el tren. Claro. Este, como es tan complicado con el tema del microcentro, con el funcionamiento y transporte de calle que hay y todas esas situaciones. Se fue en tren y el subte. Y me contaba, y la verdad que estaba muy emocionado y estaba contento. Y dice, había una piba que me estaba mirando, todo el viaje me estuvo mirando. Me miraba la remera. Y cuando bajó, la piba se paró para bajar en la próxima estación. Sí. Le pidió permiso para darle un abrazo. Mira. Una pibita joven de 20 años. 20 años. Y le agradeció que haya defendido la patria. ¿Viste? Y la verdad que estas cosas tenemos montones. Yo también ayer estuve en Capital y me tomé un taxi, venía de Chacarita porque habíamos estado en un estudio televisivo donde nos hicieron una entrevista. Sí. Y cuando venía volviendo, bueno, venía hablando porque veníamos coordinando algunas actividades. Claro. Y el flaco me dice, ¿qué es que sos político? Me dice, ¿no es la política? No, le digo, algo parecido. Le digo, yo soy veterano de guerra. Mira. Y estamos con todas las actividades. Hoy tenemos la vigilia, mañana tenemos. Y el flaco frenó el auto, se puso de costado y me dio la mano. Permíteme que te salude, permíteme que te dé la mano. Mira. Te quiero agradecer lo que hiciste por nosotros, y la verdad que lo encontramos en cada lugar, encontramos el reconocimiento de la gente. Viste, bueno, y eso te digo que, o sea, el que te está escuchando lo llena de orgullo, y creo que desde a partir de hoy va a ser lo mismo, ¿no? Porque antes no lo conocíamos. ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que va pasando un 2 de abril es como que se fueron potenciando. Sí. Este 2 de abril fue más numeroso, con más reconocimiento que el anterior, y el año que viene va a ser mejor, y el otro año va a ser mejor, y posiblemente cuando no estemos ninguno de nosotros, va a ser una fiesta nacional. Va a ser una fiesta nacional, exactamente. Y está bueno que pasen estas cosas. Está bueno que pasen estas cosas, que haya reconocimiento, que haya respeto, y que haya una valoración del sacrificio que hicimos hace más días. Bueno, buenísimo, Pepe, buenísimo. La verdad, ¿tenemos algo más? Yo le quería preguntar, Pepe, buenas noches. Yo soy Graciela, compañera de acá, Andrés Rolón. Y dale, quería preguntarte, Pepe, ¿qué se siente ahora en estas fechas y en estos últimos, en este último mes? Vi que se hizo mucho reconocimiento también afuera de nuestro país, más en Inglaterra con los soldados ingleses, que hubo encuentros. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Porque son personas que sienten, sí, hubo, sí, esa otra mirada también. No, seguro. Mira, nosotros lo que rescatamos es que tenemos un camino acá en el distrito de Quilmes, es que recorremos las escuelas. Uh-huh. Y hace 10 años estamos recorriendo las escuelas con un buen ritmo, estamos recorriendo 2 o 3 escuelas por día. No llegamos a todos los establecimientos educativos del distrito porque son más de 300, pero llegamos a muchos, gracias. Qué bueno. A Dios. Qué bueno eso. También tenemos generamos material audiovisual como para llegar a esos lugares donde no llegamos. Lindo. Y la verdad es que se nos mezclan muchas cosas, muchas emociones encontradas, ¿no? Sentimientos encontrados. Tenemos, uh-huh, compañeros que ya no están, sí, compañeros que quedaron en el camino, uh-huh, y compañeros que se fueron con el sabor amargo de la falta de reconocimiento. Claro. Hay algo muy puntual que cambió en los 25 años, para mí fueron los 25 años, fue a partir del 2007. Claro. Las cosas cambiaron y empezaron a tener otra dimensión. Y sentimos dolor porque se fueron sin su reconocimiento. Y estos días se te llena la mente de recuerdos, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? El 2 de abril, cuando nos dijeron que nos íbamos a ir a Malvinas. El primer día que pisamos suela de Malvinas, que en mi caso fue el 11 de abril. Y cada día que pasa uno va pasando como una película que ya la vio muchas veces, pero es ineludible. Claro. Ineludible, sí, que vivas ese proceso día por día. También. Y hoy, Pepe, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? Hoy estoy dedicado de lleno a llevar adelante el Centro Veterano de Quilmes. Yo trabajo en el Consejo Escolar de Quilmes. Ah, bien. Y mi trabajo junto con el de 5 compañeros más, sí, es precisamente este que te decía, nosotros estamos afectados al programa Malvinas en las escuelas. Qué lindo, qué bueno eso. Es la tarea que tenemos cotidianamente, es llevar nuestro testimonio, contar la verdad de Malvinas y contar el motivo real de la ocupación de los ingleses. Claro. Los ingleses no están ahí porque les gusta el frío de las islas. Sí. No, para nada. Hay un valor económico muy, pero muy fuerte. Claro. Ellos también tienen sus ambiciones, ¿no? Ambicionan nuestra Antártida y están por eso. Uh-huh. Son la historia viviente, entonces, ustedes. Son la historia viviente, dice ustedes, de Graciela. Ah, sí. Nos llaman, ¿cómo nos llaman? Fuente primaria. Fuente primaria. Los profesores de historia y los historiadores, sí, somos fuente primaria. Mirá vos, qué lindo, che, qué lindo. Bueno, Pepe, ¿dónde lo podemos ir a visitar? O sea, si tenemos algún interés. Nuestro centro y nuestro museo. ¿Dónde queda? A ver. Lo inauguramos a partir del año pasado. Uh-huh. Estamos en Joaquín M. González, 3657, sí, esquina Ricardo Gutiérrez, ahí es muy cerquita de Jumbo. Sí, muy bien. Bueno, y ahí está todo. Mañana nosotros tenemos abierto el museo, uh-huh, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y recibimos contingentes de escolares, donde, bueno, podemos compartir nuestras experiencias, nuestro, uh-huh, testimonio, contarles nuestras preocupaciones a futuro, las cosas que están pasando en el presente, y bueno, pues sobre todas las cosas, contarles qué pasó en la guerra para que la guerra no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir, exactamente. Porque también es una de las cosas que llevamos, es nunca más a las guerras. Está bien, está buenísimo. Nunca más a las guerras. Buenísimo, Pepe, eso es un gran mensaje. Es un gran mensaje. Bueno, Pepe, la verdad que gracias por atendernos. Queríamos tener este humilde homenaje desde aquí, desde Vox y Ritual. hacia ustedes, nuestros héroes, la verdad, nuestros héroes. Y bueno, nosotros, los héroes son los que quedaron en Malvinas. Nosotros tuvimos la oportunidad de volver pero ustedes son las voces de ellos. Eso sí. Ustedes son las voces de ellos y el corazón está con ustedes, obviamente. Claro. Nos encantaría, Pepe, que alguna vez nos vengas a visitar, o sea, te vamos a invitar para que vengas a la radio. Te pido que te quedes con mi teléfono y coordinemos algo. No te digo en medio de abril, porque como te digo, andamos por los colegios tenemos muy saturado, pero en mayo... podemos hacer una visita tranquilamente. Dale, buenísimo, Pepe, buenísimo. La verdad, bueno, Pepe Valdés, gracias por atendernos. Saludos a nuestros héroes, a la gente que está con vos, a la gente que forma parte de este centro de veteranos. Quiero agradecer a Claudio Rapino que me pasó tu número tan amablemente. Así que, bueno, nada, Pepe, gracias y gracias. No, por favor, y quedemos en hacer la entrevista en vivo en la radio. Van a surgir cosas muy interesantes. Vamos a estar en contacto con vos. Pepe, dale. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, así se fue Pepe Valdés. La verdad, gracias por esta comunicación. La verdad que, viste, te lleva un ritmo, ¿no? Como que querés acelerarte y después querés bajar porque querés escuchar cada cosa que dice Pepe. Cuando te habla de las Malvinas, cuando te habla de la experiencia, y me gustaría tenerlo acá para sentir ese calor en el diálogo cara a cara, ¿no? Y es tan valioso el trabajo, ¿no?, que cuenta que hace él junto a sus compañeros en las escuelas, que es lo más importante, que el no olvidarnos, el no dejar a las futuras generaciones olvidarse de esto que pasó, porque a través de los años, aunque no parezca, se visualiza menos en la tele, en las escuelas. Yo tengo, por ejemplo, un primo de 8 años que me dice, no hablábamos mucho. Entonces nos pusimos a ver los actos y esas cosas. Entonces también nosotros como futuras generaciones y futuros docentes, futuros seres acá en la tierra, tenemos que agradecer todo este trabajo que se hace y que hacen ellos, así que es muy importante y muchas gracias por todos los que nos dejan y toda la información valiosa, así que nada, gracias a ellos. Exactamente, bueno, vamos a un temita cortito, nos acomodamos, bajamos un poquito a tierra y después nos despedimos, dale. De la tierra que nos podrá. cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres y se emociona y aplaudirá su buen final. Pero más estamos cantando el tema de Raúl Porchetto, ¿no? Raúl Porchetto, pero Dami, ¿qué está pasando acá? Dijo, le cambiamos la letra. Le cambiamos un poco la letra. Bueno, Boca va perdiendo con esto paranaense, que no sé quiénes son. Con Cap. Boca se perdió varios goles. Nada, bueno, se ve que tenemos que perder de Gastón. Ah, vos sos independiente, mira quién le pregunta no, también. Lo mismo. Yo estoy muy triste, muy mal, muy mal. Bueno, nos tenemos que ir, Gastón. La sí. verdad que nos pasamos como casi 5 minutos de las 11, gracias al programa que viene que nos aguanta, gracias a ellos. Así que bueno, vamos a saludar a Claudia Porta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, que estuvo hoy súper atento con todo, con el llamado telefónico, con la música, con todo. Gastón Niño, que está en la parte técnica hoy también. A full. A full con el tema de las cámaras. Acá me puso una de frente y no me acostumbro a mirarla. Pero bueno, es así. No soy hombre de cámara. Y nada, así que bueno, a Mari, gracias por el té. Bueno, vino Graciela, vino Francisco, vino Maite. Tuvimos a las chicas, a Mariana y a Karina también. Tuvimos a Pepe Valdés, un veterano presidente del Centro de Veteranos de Quilmes. Gracias, Gastón. La verdad, hoy tuvimos una noche para mí excelente. Hermosa, hermosa. Muy productiva, muy emocionante también, mucha emoción toda junta. Y bueno, espero que le haya servido para alguien, ¿no? Para mí, un montón me sirvió. Sí, la verdad que es bueno poder también brindar desde este lado un poco más de información, echar un poco más de luz a veces donde hay sombras en cuanto a información. Información, sí. Y bueno, sí. Ya saben, en nuestras redes sociales también vamos a poner información del centro de TEA de Quilmes, uh-huh. Como también la información que tengamos del Centro de Veteranos Malvinas. Exactamente. Bueno, para cuando lo quieran ir a visitar, dijeron que está abierto el museo, ahí es Joaquín González y Gutiérrez, ahí está ahí en la esquinita nomás. Lo pueden ir a visitar. ¿Nos vamos, Eli? Nos vamos, nos vemos el próximo martes, que ya es el aniversario, ¿no? Sí, programa especial, ¿eh? Gran fiesta. Especial, qué bueno. Esta semana la gente tiene que estar atenta al Instagram, sí. @ritualdemartes, uh-huh. Que vamos a poner todas las novedades que tenemos para el próximo martes, que es nuestro 200 programa aniversario. Exactamente. Así. Si hoy trajimos 3 cámaras, 6 vamos a traer. 200 cámaras. Bueno, muy contenta de participar en este gran, gran programa, muy emocionada, muy nutrida, mucha información. Le mando un saludo a mi novio, a Luis, ahí que está en su casa escuchándonos. Bueno, y saluditos. Nada, ahora quiere ir a cenar. Sí, yo también tengo un hambre, Sí, vamos todos para casa. Nos vemos. Vamos todos para casa. El bueno, chao. Muchísimas gracias. Chao. Ya no tengo dudas. No voy a parar. Déjalo que suba. Gozar es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente al dolor. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que vi, cuando llega el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar es tan necesario, mi amor. Gozar es tan diferente a matar. We'll be right back.